Radio UDEM. Cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es El Sexto Piso. Bienvenidos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social. Sí, ¿lo quieres? Ya entramos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada quisiera dar la bienvenida a Ricardo Martínez, a Silvano Cantú y, bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, con calorcito, se cambió el clima de repente, ¿no? Me sorprendió con abrigo. ¿Qué? Sí. Muy Silvano, bien, Silvano, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y pues también sorprendidos con este cambio rotundo de clima, pero bueno, pues con mucho gusto por acá acompañándonos. Y pues buenas tardes, a ver qué tal nos va con estos temas de hoy. Muy bien. Bueno, primero que nada quisiera invitar a nuestros radioescuchas a llamarnos. Es el teléfono 8336-6162 al aire, 8336-4203 en cabina. Y bueno, esta tarde con la ausencia de nuestros compañeros Carlos y Horacio, pues vamos a tocar un tema que por un lado es en un marco de aniversario, que es la Declaración de los Derechos Humanos, el 60 aniversario, y por el otro lado es el tema de la pena de muerte, ¿no? ¿Cómo es que esos contextos se conjuntan? Y pareciera broma, pero no. Estamos hablando de pena de muerte en el aniversario de los derechos humanos. ¿Qué opinan al respecto, Ricardo? Estoy seguro que Humberto Moreira lo hizo con toda la intención de resaltar este aniversario, ¿no? Tenía que ser el Satanás del momento, ¿no? De la agenda política. Creo que lo logra en cierta forma. Al menos para mí fue casualidad que, por un lado, ya teníamos pendiente con Silvano la invitación para hablar de este tema en particular, que es hasta mañana cuando se cumple el aniversario, ¿verdad? Es correcto, es el 10 de diciembre. Y el tema que ya Laura nos había propuesto sobre la pena de muerte, pues se conjuga de manera muy, muy, muy particular. Entonces, el tema yo creo que tiene mucho que ver. Obviamente, uno de los principales objetivos de la Carta, la Declaración de los Derechos Humanos, es precisamente garantizar la vida y todas sus connotaciones. Entonces, claro. Encaja perfectamente, ¿no? No, por supuesto. Mira, de partida podríamos partir de un presupuesto muy radical quizá, pero los muertos no tienen derechos. De alguna manera la muerte es, en la doctrina jurídica y en el derecho positivo, pues una de las causales de extinción de obligaciones jurídicas, etcétera. Entonces, como las obligaciones son correlativas a los derechos, evidentemente tampoco tiene derechos, pues, no tiene ni derechos ni obligaciones un muerto. Y entonces, técnicamente, podríamos decir que la vida es el prerrequisito de cualquier tipo de derechos, ¿no? Hay una construcción histórica de los derechos, hay una serie de instituciones que acompañan a estos derechos, no solo a nivel internacional, sino también a nivel regional, y en ningún momento, pues, hay un correlato que digas tú, los muertos van a tener algún tipo de derechos. Obviamente, esto gira en torno a la idea de que el derecho a la vida es el derecho fundamental por el cual se puede construir todo este edificio de los derechos humanos. Y, pues bueno, definitivamente hablar de una pena de muerte, cuando lo contrastas con el tema de los derechos humanos, choca frontalmente con cualquier tipo de presupuesto lógico y ético y jurídico de los derechos humanos, ¿no? De alguna manera, en toda la carrera de construcción de los derechos, no solo del derecho en general o del justnaturalismo, los derechos naturales o los derechos divinos, etcétera, que tienen una gran tradición en la teoría jurídica y en la teoría política, cuando ya se empieza a hablar de derechos humanos, que es a partir de la Revolución Francesa de 1789, un poquito antes con la independencia de Estados Unidos, también hay una primera declaración de derechos humanos, ya se empieza pues a configurar todo este cuerpo de derechos que gira en torno, entre otras cosas, bueno, pues a los principios de la revolución, de libertad, fraternidad, igualdad, pero obviamente correlativos a una persona que está viva, ¿no? ¿Pero qué nos lleva a esta situación, no? Yo les preguntaría, y disculpa la verdad que te quité el rol, por fin, ¿quieres o no quieres dirigir? No es cierto. El tema sería, ¿cómo es posible que llegamos a un extremo en donde un político que aspira, tiene ciertas aspiraciones que no son ningún secreto para nadie, a proponer una medida de este tipo. ¿Y cómo es posible que esté generando ciertas simpatías dentro del electorado, ¿no? Porque no lo hace gratis, uh-huh. Obviamente no lo hace... No, hay un timing ahí de... Electoral. No quisiera pensar completo, que, de, ¿no? que tenga que ver algo que ver con los derechos humanos, definitivamente, por eso hablaba hace rato de cómo choca frontalmente con los derechos humanos. Pero ¿cómo, no es, posible, ¿cómo es posible que está generando simpatías dentro del país? Y no es el único país, claro. ¿No? La propuesta de pena de muerte no es exclusiva de México. ¿Cómo podríamos pensar que eso tiene...? Yo creo que en el contexto de lo que ustedes están mencionando, quisiera preguntarles cuál es el choque que da, qué significa este choque en el sistema político mexicano. ¿A dónde nos lleva? Porque los diferentes observaciones que han hecho otros gobernadores, lo que se ha mencionado alrededor de los medios, lo que la misma sociedad ha ido declarando de estoy a favor, estoy en contra, ¿qué es lo que ha generado este tipo de declaraciones en este marco, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, pues yo vería de entrada... dos claves de acceso al tema. Primero, ya más o menos lo mencionamos un poco tangencialmente quizá, pero el tema de la relación que tiene con los derechos humanos ha sido quizá el argumento que se ha espetado con más generalidad en el medio político. Lo mencionó los senadores del PAN, si no me equivoco, los diputados, alguno del PRD, la Iglesia tuvo un posicionamiento al respecto, en donde hablan de que, pues bueno, promover la pena de muerte es contrario a los derechos humanos. Pero hay una segunda clave de entrada que quizás es la que nos puede dar un poco más de pista sobre lo que comentas, Ricardo. La cuestión de la confusión que puede haber entre administración de justicia y seguridad pública, que es una confusión que no solamente se da en el ámbito de la opinión pública. O sea, se hizo un sondeo, se hicieron algunas encuestas. Efectivamente, la ciudadanía se inclina un poco a simpatizar con este tipo de propuestas radicales, por ejemplo, esta del gobernador Moreira. Hay otras, el Partido Verde también hace algunas semanas traía esta campaña en algunas ciudades del país. ¿Se la robaron? Sí, de alguna manera como que andan jugando al ping-pong con esta propuesta. Y, bueno, pues la del gobernador Moreira encuentra un ámbito de mucho eco en la comunidad política, genera controversia, pero, como bien advierte Ricardo, es una controversia que tiene algún tipo de beneficio de maximización de simpatías, ¿no? Hay muchos sectores que están muy irritados, muy sensibilizados ante el problema. Evidentemente, nos encontramos ante un problema estructural que tiene que ver mucho con la desigualdad social, con la desigualdad económica que nutre este tipo de manifestaciones criminales, pero también la misma desigualdad del sistema cuando se defiende un mercado liberal, de alguna manera como que no da para mucho en términos de legitimar una propuesta que, como la del gobernador Moreira, pretende no ir a combatir pues las causas primarias de los males para más bien poner la política del garrote cuando ya las cosas se salieron de control, y nunca se aseguró que hubiera una sociedad de libertades, de igualdad, en donde pudieran todos tener las mismas oportunidades. No lo estoy diciendo, aunque soy un apasionado de los derechos humanos, para defender a los delincuentes, de ninguna manera. Esto ha sido una de las principales reclamos, sí, ¿no? Por supuesto. Pareciera que, al menos en el caso mexicano, bueno, también se da en otros lados, que la comisión, a final de cuentas, termina protegiendo a los delincuentes, o al menos esa es la percepción que... ¿Qué rol han tenido la comisión estos 10 años de trabajo en este tema, ¿no? En materia de administración de justicia y, por otro lado, en materia de seguridad pública. ¿Ha beneficiado su estancia? Porque me llamó mucho la atención el comentario que hacía Silvano en cuanto a esta confusión, y pareciera que sí, no lo había pensado de esa manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál ha sido el rol de la CNDH? ¿Su ejercicio aquí en México ha logrado sus objetivos a estos 10 años? Y en estos contextos donde, pues, la ciudadanía, lo que acaba de pasar con el Pacto de Seguridad, bueno, ¿y quiénes son? ¿Qué institución se pueden acercar a los ciudadanos? Además, mandar, ¿no? Que se les cumpla, ¿no? Pues ahí yo creo que la clave, al menos regresando al tema de la comisión en México, es que emite recomendaciones, ¿no? A final de cuentas, hace el estudio, hace el reporte, encuentra que hay irregularidades en el trato a ciertas personas y recomienda a las autoridades que hagan lo correspondiente. Y bueno, conectando esto con el tema de administración de justicia, tendría que haber un trabajo más colaborativo, tanto de la comisión como de la procuraduría, que en muchas ocasiones terminan siendo enemigos naturales. No, es, no definitivamente. Son obviamente posiciones, es la comisión tiene la figura del defensor del pueblo en otras partes del mundo. Correcto. Entonces tendría que ser, a final de cuentas, una figura antagónica a la procuraduría. Pero yo creo en la medida en que la comisión siga siendo una instancia de recomendación, van a ser llamados a misa, como dicen, ¿no? Entonces no hay... En buena medida. Ahora, si se adopta una medida de derecho positivo, de legislar la pena de muerte dentro de las sanciones del derecho penal, pues yo creo que la Comisión Nacional se quedaría ahí como un poco sin argumentos. Obviamente va a defender un discurso, va a reivindicar toda esta los cuerpos diversos de los derechos humanos y el discurso que va aparejado a los derechos humanos, pero digo, de alguna manera también podríamos hablar de un tipo de populismo legislativo al hablar de medidas como la pena de muerte. Yo quisiera volver un poco a esta dicotomía de administración de justicia y seguridad pública, porque quizá conecta mucho con esto que comentabas de la comisión. Cuando se trata de vincular, muy incómodamente, en materia de derechos humanos al menos, el tema de la policía con el tema del debido proceso y las normas que van de manera relativa a todo proceso judicial, en este caso el delito penal, se corre este riesgo de llevar la penalización, la penalidad de ciertos delitos al nivel de la pena de muerte, en donde se llega a desconocer incluso toda esta dimensión de derechos humanos. Evidentemente la delincuencia es un cáncer social y genera una serie de problemas de violencia, etcétera. Pero de alguna manera también este otro orden de garantías que no solamente tienen que ver con la parte muy idealista del discurso, sino con las garantías constitucionales de generar un Estado constitucional de derecho, de normas, en donde por razones internas y externas de estas garantías, en el caso de las internas, los derechos de debido proceso, etcétera, no podemos, en obvio de cierta higiene conceptual y temática y material, confundir la administración de justicia con la seguridad pública. Esto es, la policía no puede entrar a juzgar ni físicamente ni metafóricamente a la población, aunque sean secuestradores, aunque sean... Que al final de cuentas sea la propuesta de Morena, ¿no? Vamos a fusilarlos, exacto, contra la pared, supuesto, ¿no? Es decir, vamos a traer aquí al policía con la macana a que emita sentencias, ¿no? De alguna manera. O sea, te digo, es a lo mejor el uso metafórico de lo policiaco, pero es hacer de la administración de justicia un subsector de un Estado policía, ¿no? Es un grave riesgo, ¿no? Y bueno, es un riesgo, pues. Y entonces, en términos de derechos humanos, obviamente esto genera escozor, además de lo que viene en la misma letra. O sea, hay dos dimensiones, digamos. La parte de la letra de los derechos, en este caso, y lo han mencionado ya, lo comentó Gustavo Madero, lo comentó la Iglesia, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su articulado menciona, cuando habla del derecho a la vida, que los estados miembros de la OEA que firman esta convención no pueden dar marcha atrás en sus políticas de derecho penal, en el sentido de readoptar la pena de muerte. Los países que todavía tuvieran pena de muerte a la firma de la convención debían derogarla y extinguirla de su derecho positivo. México lo hizo. Que fue una de las razones por las cuales Cuba, al final de cuentas, es expulsada de la OEA, ¿no? Sí, tiene una gran conexión. Al menos fue pretexto. Estados Unidos no ha ratificado la convención. Importante. Y en la convención está, por ejemplo, la Corte Interamericana. Tampoco tienen la pena de muerte dentro de su marco legal. Bueno, yo siento que porque responden mucho a todo este entramado político del Commonwealth, ¿no? O sea, tienen mucho que ver con la esfera de intereses de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, etcétera, ¿no? Pero al menos los países latinoamericanos yo creo que sin excepción, los hispanohablantes ratificaron, firmaron la convención, están dentro del ámbito de jerarquía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y de otros, de la Comisión Interamericana, y entonces, de alguna manera, pues esto es un compromiso internacional del Estado mexicano, que una entidad, por su orden también de preeminencia, digamos, en la el orden federal, no puede violar, ¿no? O sea, un congreso local no puede ir en contra de un compromiso internacional del Estado. Yo quisiera recordar un caso que acaba de pasar en verano, lo que sucedió con los ciudadanos mexicanos, bueno, los mexicanos en Texas, ¿no? Esa situación que hubo, que, bueno, el gobierno de México reclamaba a Estados Unidos que no le aplicaban la pena de muerte a estos mexicanos. Y al final de cuentas se dio, ¿no? Los mataron. Y bueno, y la respuesta fue de la Suprema Corte de Estados Unidos, no hubo respuesta, ¿no? El Estado es soberano y puede hacer lo que ya quiere, lo que él quiera, ¿no? El modelo mexicano, el modelo constitucional que tenemos, pues, a ciencia cierta, es casi una copia de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Solamente que lo que nace aquí en México es que, pues, es centralizado todo y todas las decisiones se toman en el Distrito Federal. ¿Qué pasa cuando una entidad empieza a ejercer esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de, pues, yo tengo mi derecho, o sea, mi Estado soberano, de emitir la pena que convenga aquí. Y es lo que ha ido innovándose, especialmente y particularmente en Coahuila, ¿no? Es el que, el Estado que ahorita, no solo, esta es la última, pero ¿cuál fue el tema anterior? Lo de los matrimonios entre las homosexuales y otros temas que no recuerdo ahorita. El tema de los alcaldes que modificaron su tiempo, ¿no? También fue otra innovación. Digo, se ve que es un congreso que va. Pues yo creo que es desde aquella época de Ramos Arizpe, ¿no? Siempre Coahuila ha sido un área donde siempre ha habido, al menos siempre va en contracorriente de lo que la Casa Central dice. Entonces, sí, vamos conectándolo por ese lado, ¿no? Pero yo quiero regresarme un poco al tema, ¿no? De la pena de muerte. ¿Cómo es que surge esta sensación? Porque sí, podemos hablar de que las instituciones y las reglas, constituciones y los tratados internacionales, pero ¿cómo le dices eso a una madre que acaba de perder, claro, a sus hijos, ¿no? ¿Cómo le dices eso a una persona que acaba de ser secuestrada y perdió su patrimonio? Pareciera que hay una incompatibilidad entre las leyes. Mientras el Estado no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, parece que las leyes terminan siendo enemigos de la propia, claro, sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudiera? Es bastante, pues, incómoda la pregunta en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, pues, nos obliga a generar algún tipo de respuesta muy creativa. De alguna manera, insistiría un poco en que el Estado debe garantizar, sobre todas las circunstancias específicas, una generalidad de respeto a las garantías básicas de toda persona. Y las garantías también incluyen libre tránsito, también incluyen la misma seguridad, ¿no? Y si no se las está garantizando, entonces, ¿por qué sí se va contra los...? Lo que pasa es de que también ahí nuevamente caemos en ese presupuesto, sí, de que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos, ¿no? No, yo diría que es una isonomía, en el sentido, todos somos iguales ante la ley, y el Estado debería actuar como si todos fuéramos iguales ante la ley, aunque ante la realidad hay muchas desigualdades de facto, no veo yo en términos de derechos en donde esté la ventaja del delincuente. O sea, es una ventaja fáctica y es una situación de abuso y de ir en contra de las reglas. Pero si el mismo Estado se pone en contra de las reglas, ¿quién nos va a garantizar después que haya una administración de justicia o una seguridad pública incluso? Vaya, yo quisiera como plantear la otra superficie del problema, porque de alguna manera estamos hablando de un diseño constitucional, estamos hablando de federalismo, estamos hablando de reglas, de instituciones, de derechos humanos, pero quizá la gran clave, la tercera clave para entrar al tema, podría ser justamente este que planteábamos al inicio, del impacto simbólico que pueda tener en un electorado ante un escenario electoral el próximo año para, pues, generar una serie de simpatías y un posicionamiento, ¿no? Por todo esto que te he estado comentando, lo que ha estado comentando Laura, lo que tú has estado comentando, Ricardo, siento que el entramado institucional no da para llegar a la pena de muerte. O sea, los compromisos internacionales del Estado mexicano, el diseño constitucional de la Federación, no nos dan, pues, para, en términos de las mismas reglas que tenemos, plantear la viabilidad de normativa de la pena de muerte. Y ante esta situación, por ejemplo, Norberto Bobbio proponía, ¿no?, que hubiera un bloque de artículos dentro de la Constitución que fueran inamovibles, ¿no?, que fueran completamente, no recuerdo el nombre, lo estuve tratando de recordar los últimos 10 minutos. Era una suerte de principio de positivación de los derechos, ¿no? Que hubiera, si lo, el garantismo jurídico. Hubiera posibilidad, aunque fuera una mayoría absoluta dentro de un parlamento, que no hubiera la posibilidad de remover ciertos artículos que garantizan, ¿no? Y ahí es la paradoja de la democracia de la que hablaba un discípulo de Bobbio, que es Ferrajoli, en donde dice, bueno, pues la democracia nos da también mucho margen para que los mismos ciudadanos en la democracia destruyan la democracia. Por la dictadura de la mayoría, justamente. Y ahí entonces cae la pregunta, entonces dejan de ser el Congreso, ¿no? O sea, sí, son los representantes de la sociedad y la sociedad demanda, porque la sociedad se puede equivocar, ¿no? Demanda algo así por el contexto en el que viven. Entonces, pues estos deben de responder, ¿no? Pero ¿cuándo han respondido antes y por qué ahora? Ese es el tema con el que iniciamos, ¿no? ¿Es una cuestión electoral? ¿Es una cuestión de necesidad? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es una cuestión electoral, sin duda, pero no tendría la respuesta que está teniendo si no fuera por el contexto de inseguridad en el que nos encontramos en este momento, ¿no? El Estado ha demostrado reiteradamente que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Tan es verdad que hay regiones que ya han perdido completamente la posibilidad de tener una autoridad. Realmente la autoridad termina siendo arrestada por el ejército porque caen en sospechas de que trabajan para el equipo contrario, ¿no? Entonces, hay zonas completas que han perdido completamente la posibilidad de garantizar la seguridad y pareciera que la seguridad ha caído entonces en manos de unas cuantas bandas que cobran también impuestos y que tienen las armas y tienen el control del territorio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos yendo a un punto en donde el Estado comienza a falsear. Ahí es donde yo les ponía el comentario de si realmente es tan válido a seguir hablando de leyes y seguir hablando de instituciones cuando el monopolio ya no es tal. El monopolio ya no es posible que lo sigamos concibiendo. No estoy hablando de México, estoy hablando, claro, de un contexto mundial en donde la violencia ya no es cuestión de por ejemplo, hablábamos del terrorismo de Estado, hablábamos de muchas cuestiones que ya no tienen mucha lógica, ¿no? Ya estamos en una arena completamente diferente, una arena movediza, si me permiten la... Claro. Mira, yo siento que de alguna manera la evolución del Estado mexicano y del sistema político mexicano ha sido muy precaria en términos de seguridad pública. No veo, pues, el punto de legitimación de una propuesta de este tipo. Cuando, te digo, a lo largo de la historia lo que hemos visto es un Estado que ha favorecido al crimen organizado. Digo, obviamente son cosas que se manejan, digamos, vox populi, ¿no? Pero sabemos que hubo un Estado autoritario que dio rienda suelta a que este tipo de grupos se manifestaran, se desarrollaran, y obviamente había un cierto control de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, del narcotráfico. De pronto parece que se privatizó el narcotráfico y nadie pudo ponerle un control y ahorita estamos ante una situación en que el Estado, con todas las reformas estructurales, se quedó como un Estado mínimo, quiere ser un Estado policía, la verdad no le queda. No tiene punto de justificación. Cuando alentó ese tipo de manifestaciones, cuando alentó las matanzas de estudiantes, cuando alentó las matanzas de guerrilleros... ¿Y entonces qué hacer ahora, no? O sea, que Cuestión más de fondo. De fondo, uno, estructural, dos, una cuestión de diseño, de Estado. La reforma del Estado que sacaron fue una reforma del Estado petit, mínima, inocua, inofensiva. Sí. Mientras comentas esto, no hay que no puedo tener un poco más de garra con las instituciones. Sí. Mientras comentas esto, no puedo quitar de mi mente la imagen de Felipe Calderón vestido de militar, ¿no? Mientras avanzaba ahí en su Homer. Es una cosa que de alguna manera genera mucho escozor. O sea, el Estado, te digo, cuando ya no pudo por la vía institucional normal y respetando las formas normales, mantener un orden, ha apostado a una cierta militarización, es cierto. La CNDH ha tenido en ese sentido unas intervenciones que han sido muy discutidas, que yo he discutido, en el sentido de que pues sí son a veces inadmisibles. Pero el caso de Ernestina Asensio, por sí, ejemplo. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, no me puede decir que se murió de gastritis una mujer que estaba en la sierra y que fue una violación multitudinaria y bueno, en fin. El caso es de que decía algo de diseño, una cuestión estructural, la reforma del Estado debe encontrar un cauce para que el Estado liberal encuentre un modo de igualar un poco más en los hechos a todas las personas para encontrar vías más creativas para resolver el problema de la inseguridad pública, que no pueden ser las del garrote, debe haber muchas otras medidas y que bueno, obviamente por la cuestión del tiempo, a lo mejor no nos da el espacio el programa para abarcar todas, pero de quizá hecho, en otra ocasión. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos acabó. Y bueno, los derechos humanos, respetarlos. Yo quisiera para cerrar esta conversación, el preguntarles, sí o, en el contexto de los derechos humanos, ¿sí o no a la pena de muerte y por qué? Ricardo. Yo diría que no, pero tenemos que abrir la discusión. No podemos caer en una discusión dogmática de decir porque las leyes nos lo prohíben o porque los tratados nos lo prohíben. Tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que discutir. Si el Estado no está siendo capaz de garantizar la seguridad, entonces tiene que también sentarse en la mesa a reconocer, uno, que no lo está logrando, y dos, qué va a hacer para cambiar eso. Porque si no, está alentando el caldo de cultivo para las propuestas que actualmente estamos viendo, como la del gobernador de Coahuila, que genera todo el apoyo, ¿no? Todo el apoyo. Sí, sí. No, definitivamente. Y agregando a esa a esta respuesta que me dieron ella, la cuestión de que no podemos tampoco apelar al primitivismo de una sociedad que quiere sangre. O sea, violencia con violencia, yo creo realmente que no es un método políticamente pedagógico, ni justo, ni viable al mediano o largo plazo. Nos puede ser como una aspirina en este momento andar matando secuestradores, pero la violencia siempre va a tener una escalada y repercusiones secundarias. Yo me ajustaría y me constreñiría al discurso de los derechos humanos, que pues bueno, también sirva de cumpleaños esta manifestación por su 60 aniversario, ¿no? Llega muy golpeado sus 60 años, ¿no? Muy golpeado, o sea, hay que reconstruir el discurso de los derechos humanos, pero bueno, ya charlaremos de eso muy en bien. Otra ocasión. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí platicando en este último programa de... No, hay otro semestre. Todavía, ¿hay ¿no? otro todavía? Y vamos a venir, ¿no, Laura? Te comprometo aquí al aire. Me van a disculpar. pero con mucho gusto hago una llamada. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Y Silvano, muchas gracias. Gracias por la invitación, Silvano, y pues todo lo mejor. Feliz semana.